se prepara, resiste y lucha. Y decíamos, primero de agosto del 2025, y hoy, junto con nuestros pueblos originarios, celebramos el Día de la Pachamama, que para nosotros tiene un sentido doble, digamos, ¿no? Porque en nuestras comunidades, en nuestros barrios populares, hay muchos compañeros y compañeras que van lentamente recuperando su cultura, que van recuperando pensar en los ancestros, que van recuperando también la posibilidad de una cultura anterior a la de la conquista realizada por los españoles, por los portugueses, por la Europa. Y al recuperar esa cultura anterior a la colonización, recuperan otro modo de vivir, recuperan otro modo de convivir, no solamente con el prójimo, sino también de convivir con el medio ambiente, con la Pachamama. Las culturas andinas, las culturas precolombinas, no solamente son otro modo de relacionarse, sino que también es la posibilidad de pensar que la tierra no es infinita, que no se la puede explotar, no se la puede, no se le puede extraer todos sus minerales, sus recursos infinitamente, sin poner en riesgo la vida en el planeta. Pensar, recuperar, decíamos, las culturas precolombinas, las culturas anteriores a la conquista, es un modo de considerar también otro modo de tratarnos entre nosotros, entre nosotros y nosotras, y también de otro modo de tratar al planeta, ¿sí? Un planeta que tiene derecho a ser bien tratado, a no contaminar sus ríos ni sus mares, a no extraer todo lo de la tierra sin recuperar nada de ello. Entonces, hoy vamos a intentar trabajar este tema, charlando con algunas compañeras que están en ese camino, en ese trabajo, y que también va a significar poner en sintonía ni más ni menos que la Laudato Si, esa maravillosa encíclica que hace ya unos cuantos años Francisco comenzaba a mostrarnos que era un papa de otras características, que no era el papa que siempre esperábamos de la iglesia, que venía y que nos sancionaba y nos decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, sino que era un papa que empezaba a escuchar a su pueblo, que empezaba a escuchar los sufrimientos de las comunidades más humildes, que empezaba también a escuchar el sufrimiento de la tierra. Y por eso escribí esta encíclica, la Laudato Si, que tiene que ver con un modo de poner a salvo esta casa común que habitamos, y que la voracidad del capitalismo y la voracidad de los poderosos pareciera ser no tener límites, y que precisamente por eso Francisco nos advertía, nos orientaba y nos sumaba a la lucha por la salud y la lucha por la conservación de este planeta. Así que le vamos a saludar a JR, que está ahí en los controles. Creo que está acompañado JR, con lo cual, si JR solo es bueno, JR acompañado es dos veces bueno. Así que le vamos a pedir, si lo tiene ahí en punta, una hermosa versión de un tema de Carlos Jobim, Insensatez, con el bandoneón del maestro Néstor Marconi, para esta tarde lluviosa aquí desde el barrio La Boca para todo el mundo. maravillosa versión de Néstor Marconi, bandoneonista argentino, de gran capacidad interpretativa, que nos traía una versión de un clásico de Tom Jobim, Insensatez. Un tema también hecho por un montón de músicos, hoy en la versión de Néstor Marconi. Bueno, y hablando de insensatez, insensatez es la que pareciera ser que portan los poderosos de este mundo, que no les tiembla el pulso al momento de tener que tomar decisiones para priorizar su ganancia. Decimos que no les tiembla el pulso porque es a veces hasta sorprendente, ¿no? Pareciera que vivieran en otro lugar que no fuera este planeta y que no considerasen que la contaminación incesante de los ríos, de los mares, la producción infinita de sustancias que contamina, por ejemplo, el plástico, ¿no? Nosotros, desde Misiones de Francisco de Avellaneda, permanentemente trabajamos en la costa de Avellaneda y es incesante la cantidad de plásticos que entran en cada sudestada sobre el terreno. No se puede concebir la cantidad de cosas que uno encuentra cuando camina por el borde de la costa de Avellaneda. Ahí en la parte que está surcada por los dos arroyos, el arroyo Sarandí, más cerca de la ciudad de Buenos Aires, y el arroyo Santo Domingo, del otro lado, al desembocar en el río de la Plata, aportan una cantidad de sustancias que intoxican no solamente el agua, sino también la tierra, porque las plantas se ven sofocadas por un aluvión de plásticos. Todo eso sale de un montón de empresas que producen plástico y también de una comunidad que ha sido formada, podríamos decir, que hemos sido también colonizados con un modo de vida en la cual vimos en la producción, por ejemplo, de las bolsas de nylon, un progreso para embolsar nuestros descartes y demás y tirarlos al tacho de basura. Lo que no sabemos es que esos descartes luego algunas cosas se podrán reciclar, como hacen gran parte del trabajo que hacen los compañeros recicladores de ahí en el ecopunto de Avellaneda, entre tantos otros lugares donde se reciclan los residuos y los desechos. Pero hay una parte de plástico que son arrojados a cualquier lugar para ser descartados y luego, a partir de los vientos y las lluvias, terminan contaminando los arroyos y los ríos, y eso luego vuelve cada vez que hay sudestada. Decíamos, no se comprende cómo puede ser que aquellos poderosos que tienen la capacidad de decidir qué productos largan al mercado no consideren que por unos pesos más de ganancia podrían ahorrarle al planeta esa contaminación que hace que se complejice la vida en este planeta. Decíamos del Papa Francisco, ¿no? La encíclica Laudato Si del Papa Francisco, y podríamos también plantearlo en la referencia a la Pachamama junto con la Madre Tierra en las culturas andinas, comparten un enfoque común que podría ser considerado como la importancia del cuidado del medio ambiente y el cuidado de la creación. Nosotros también le hablamos de la reproducción de la vida. El cuidado del medio ambiente nos da la posibilidad de pensar en reproducir vida en este planeta y no lo que genera toda esta exagerada utilización de los recursos de la Tierra, en que más que reproducir vida, lo que genera es un carácter mortífero sobre todo aquello que tiene vida. La Laudato Si propone una ecología integral que vincula no solamente la protección del medio ambiente, sino que también la vincula con la posibilidad de vivir dignamente en ese medio ambiente. O sea que sería, vincula esa ecología integral con la justicia social. La justicia social vinculada con la protección de la naturaleza. Claro, porque también ha habido una moda, digamos, ¿no?, de promover el cuidado de la naturaleza impidiendo vivir en la naturaleza. Entonces hay toda una secuencia de ONGs, de asociaciones civiles, montada sobre una lógica proteccionista del medio ambiente engañosa, que hace que la protección del medio ambiente y los espacios transformados en reservas no sean otra cosa que el alejamiento o la prohibición de que los pueblos acostumbrados a vivir en la naturaleza no lo puedan hacer. Y entonces empezamos a culpar a una población pequeña de 500, 1000, 2000, 3000 habitantes que no puedan vivir en la naturaleza sobre pretexto de que la destruyen, cuando en realidad lo que nosotros observamos es que lo que destruye la naturaleza son las grandes ciudades colonizadas y promovidas a un consumo exagerado de productos que de algún u otro modo contaminan el medio ambiente, y esos descartes de las grandes ciudades son los que contaminan la naturaleza. Entonces digo, históricamente nuestros pueblos han vivido con la naturaleza, regulando la extracción o regulando la utilización de la naturaleza para la vida. O sea, nuestros pueblos inicialmente eran pueblos cazadores, después fueron pueblos agricultores, y en tanto en un proceso como en el otro, no destrozaban la naturaleza, no contaminaban en exceso. Por el contrario, tenían una política de agradecer y celebrar lo que tomaban de la naturaleza. Casi que las celebraciones tenían que ver con pedir autorización a la naturaleza para poder extraer lo justo y necesario para poder vivir dignamente. Y todo lo que nosotros conocemos como contaminación vino con el desarrollo exagerado de la producción industrial, que tampoco está mal la producción industrial, pero cuando eso se transforma en algo exagerado, ¿sí?, es lo que termina dañando la naturaleza. ¿Por qué nosotros consideramos que esa producción exagerada sucede? Y porque cuando uno tiene que ganar más dinero, cuando las empresas necesitan ganar más dinero por la avaricia propia de algunas personas, se transforma aquello que se producía y que podía durar un montón de tiempo, se transforma en algo que dura muy poco tiempo. El concepto de obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir? Que cuando antes una heladera duraba 50 años, ahora hacen que las heladeras, por ejemplo, duren 10 años o 5 años. ¿Para qué? Para que seguir produciendo más heladeras y poder seguir vendiendo más heladeras y que eso genere más ganancia. So pretexto de generar trabajo para los trabajadores, lo que está encubierto allí es la ganancia exagerada de unos pocos. Bueno, todo esto que parece muy intenso, muy complejo, que una cosa que lleva a la otra, lo vamos a ir desmontando en el transcurso de este programa, pero también en las sucesivas entregas del Gran Pueblo Salud de el mes de agosto. Porque si algo hemos aprendido en nuestros pueblos y en nuestras comunidades y en nuestros barrios populares, es que hay celebraciones que duran más de un día. Así como este mes también se va a celebrar el Día de las Niñeces, el Día de las Infancias, y no se celebra solamente el día que el calendario lo marca, sino que en nuestros barrios sabemos que el Día de las Infancias se celebra durante todo el mes de agosto. También el Día del Cuidado de la Tierra, del Cuidado de la Casa Común, el Día de la Pachamama, si bien hoy es el día que marca el calendario que se celebra el Día de la Pachamama, en nuestros barrios se suele celebrar durante todo el mes de agosto también. O sea que hoy inauguramos un mes de agosto de celebraciones. Vamos a tener la celebración de las niñeces y la celebración de la Pachamama durante todo el mes de agosto. Pero también tenemos el 7 de agosto próximo, o sea, el jueves de la semana que viene, algo que para nuestro pueblo y en este momento es fundamental, que es el Día de San Cayetano, la celebración, una de las celebraciones más importantes de las que tenemos recuerdo desde incluso antes de la dictadura, y que a partir de la dictadura comienza a instalarse como una celebración fundamental en nuestro pueblo trabajador, que es

apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendido por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11 23 27 0347. Perdiendo el cartel. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tangueando al tango. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa. Cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Bien, ya pasada las 4, casi 4 y media de la tarde, aquí en el barrio de La Boca, en esto que es Al Gran Pueblo Salud por la FM Riachuelo, ya pasada la tanda, nos disponemos a seguir trabajando el tema que hoy nos entusiasma, nos convoca, que tiene que ver con la celebración. En realidad, les voy a ser sincero, lo que primero nos entusiasma es poder haber terminado el mes de julio. Fue un mes muy intenso, muy largo, donde estuvimos muy maltratados, donde la economía no alcanza, donde no llegamos a fin de mes, donde nos cuesta cada semana ver cómo resolvemos en cada hogar, mientras vemos cómo algunos personajes de los medios de comunicación viven o transmiten otro tipo de vida vinculado al negocio especulativo, a las finanzas, plantean que con eso se resuelve todo y que no hay que preocuparse, y que se muere de hambre el que no compite, se muere de hambre el que no quiere trabajar, y esa frase que tantas veces hemos escuchado y que no hacen otra cosa de querer socavarnos la voluntad de lucha y nuestra propia moral, nuestro propio entusiasmo para vivir, haciéndonos creer que nuestro fracaso es culpa nuestra. Esto ya lo hemos vivido durante muchos años en este país. Y este gobierno, con esta retórica, con esta cosa payasesca de celebrar la vida de los perros por sobre la vida de las personas, hace que nos enganchen y nos distraigan de lo verdaderamente importante, que es poder comprender que si la estamos pasando mal, que si nuestros recursos no alcanzan, que si nuestro pueblo sufre y no la pasa bien, los únicos responsables son los que se llevan toda la plata y todos los recursos de nuestro país, ¿sí? Entonces digo, eso no tenemos que perderlo de vista, y la función central de nuestros medios de comunicación tiene que ver con eso, con poder despejar ese fantasma que construyen desde los medios hegemónicos, incluso muchos periodistas y periodistas que creen que la culpa es de nuestro pueblo, que creen que el problema es lograr una economía que haga feliz a nuestro pueblo, que está mal, que nuestro pueblo tiene que sufrir para aprender cómo se debe vivir. Bueno, todo eso, los medios comunitarios son fundamentales para desenmascarar ese dolor y ese sufrimiento que lo dejan siempre del lado de nuestro pueblo. No es así. Nuestro pueblo tiene derecho a vivir bien, y si hay algo que hace que no podamos vivir bien, no es responsabilidad de nuestro pueblo, es responsabilidad de la dirigencia de este pueblo, que a propósito o por colaboracionistas o por incapacidad siempre explotan y lastiman a quienes vivimos en esta hermosa patria. Por ejemplo, una de las cosas que viene sucediendo y que a veces ante el desastre que es el gobierno nacional queda eclipsado, el otro desastre, el otro mal gobierno que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por otro inefable de la familia Macri, por Jorge Macri, es como vamos a escuchar ahora, otro desalojo. Un desalojo en un lugar que, más allá de las diferencias circunstanciales que hayamos podido tener de cómo encaran la economía, es un lugar emblemático en el barrio de Palermo que ha trabajado con históricamente con la economía social, y donde muchas familias de esa zona van a comprar verduras con otras calidades, con otro, sin agrotóxicos, y además es un lugar que tiene lugar expresiones culturales y genera también ollas populares para aquellos que no llegan a poder comer en su casa. Ofrecen varias veces a la semana, ofrecían hasta que se produjo esto, este desalojo que ahí vamos a escuchar, que sucedió en el barrio de Palermo. Espacio Cultural Montblanc. Están desalojando el comedor y el teatro. Desde las 6 de la mañana, con un mega operativo, con un allanamiento, con un mega operativo policial ilegal, sin ningún tipo de orden judicial, donde no nos dan ningún tipo de información, donde estamos viendo los camiones que se llevan las cosas. Un espacio donde hace más de 20 años se le da de comer a la gente, más de 100 personas por día, y además funciona como un espacio cultural. Denunciamos directamente a Jorge Macri por la persecución a este tipo de espacios solidarios. Bien, ahí escuchábamos una vecina del Centro Cultural que contaba las vicisitudes que está atravesando otro espacio más en la Ciudad de Buenos Aires, que es arrebatado por las fuerzas de seguridad, que ni siquiera hay una orden judicial, como bien decía, pero el desalojo desde la indicación del Poder Ejecutivo de la ciudad, desde el gobierno de Jorge Macri, se hace inapelable. Así han sido también desalojados un montón de vendedores ambulantes, se han desalojado ferias históricas en la Ciudad de Buenos Aires, se le impide a la gente sobrevivir vendiendo comida en la vía pública, vendiendo lo que siempre se ha vendido. Es feroz, porque no solamente generan una economía que aplasta la vida de nuestro pueblo más humilde, sino que a la vez también se les persigue a aquel que quiere poder sobrevivir vendiendo lo que puede vender para sobrevivir. O sea que hay un ensañamiento, una maldad, una necesaria conciencia de exterminio para nuestro pueblo a cargo de esta gestión de la Ciudad de Buenos Aires, que aunque se peleen, aunque vayan en listas separadas, coinciden en lo profundo de su idiosincrasia con el gobierno nacional. Contra esto es que los medios comunitarios, que las radios populares tienen que informar a nuestro pueblo. No hay otro debate que entender, que es que son gobiernos que representan a los más poderosos, y que los más poderosos lo que quieren en este país y en gran parte del planeta es desalojar a los pueblos, que haya menos gente, que vivamos menos para el usufructo de unos muy pocos. A eso seguramente los vamos a estar combatiendo hasta lograr

adiós, adiós, a nada le tengo miedo. Con este fuego en el pecho te conjuro el mal de amores. Adiós, adiós, adiós, a nada le tengo miedo. En la noche un reflejo plateado, la reina en tus sueños se te ha enamorado. Adiós, adiós, adiós, a nada le tengo miedo. Coraje pa' que a tus miedos no le llores. Así pasaban Mel Muñoz y Juan Pablo de Mendoza en un tema bastante emblemático de la cultura latinoamericana. Nosotros estamos aquí nuevamente en el Gran Pueblo Salud por la FM Riachuelo, en el barrio La Boca, en un viernes, el primero de agosto, el día de la Pachamama, donde celebramos y respetamos y homenajeamos a esta hermosa casa común que nos da cobijo a pesar de que otros la maltratan. Y siguiendo con esta idea de, por un lado, recuperar las culturas anteriores a la conquista europea, recuperar ese modo de pensar a la tierra, a la Pachamama, como un sujeto, ¿no? Como alguien posee derechos también, alguien con quien intercambiamos, que también nos marca en el vínculo con los otros, porque también, así como tratamos a la tierra, al ambiente, al medio ambiente, al planeta en el que vivimos, también es el modo que tratamos con quien vivimos en el medio ambiente y en el planeta. O sea que tratar al prójimo... Hola, perdón, es un error que me llamaron. Tratar al prójimo como tratar al... Ahí tenemos un pequeño problemilla con la comunicación. Tratar al prójimo, decíamos, como tratar al planeta, son dos cosas que van de la mano. Y esta cultura moderna que viene de la conquista europea hace que nos eduquen desde pequeños a tratar al prójimo y a tratar al planeta como objetos para ser dominados, ¿sí? En una disputa a ver quién aplasta a quién. La idea de recuperar muchas de las culturas de nuestros pueblos originarios es precisamente todo lo contrario. Es no podemos vivir nosotros si no nos tratamos bien entre nosotros. No podemos vivir nosotros en el planeta si no tratamos bien al planeta. Y para seguir charlando de esta juntura, que también tiene que ver con la Laudato Si, el planteo que hizo el Papa Francisco con esa encíclica donde promueve a modificar el modo en el cual tratamos y habitamos la casa común, en esa juntura, decíamos, entre la Laudato Si y también la cultura de los pueblos originarios, para eso también estamos invitando a charlar a nuestra compañera Mirta Bordón del merendero Tashuputú, ahí en Lomas de Zamora, allá en el fondo de Lomas de Zamora, donde construyen comunidad con gran parte de la comunidad guaraní, gran parte de los pibes y las pibas, de las doñas y de los caballeros que laburan en la construcción. Creo que la tenemos, ¿sí?, conectada. Ahí está. Hola, Mirta, ¿nos escuchás? Ah, pues yo veo que en Bahía Pablo Pendecaru, Bahía Pablo Peiné. Sí, sí, acá te escucho. Buenas tardes para todos. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mirta? Gracias por atendernos, gracias por estar en el Gran Pueblo Salud en este día tan particular, que es el día en el que el calendario marca celebrar y bendecir y cuidar a la Pachamama, cosa que tendríamos que hacer cada uno de los días del año, ¿no? Exactamente, Lucero, es el día más importante en donde hay que agradecer por todo lo que nos da la Madre Tierra, por todo lo que nos brinda día a día, tan importante esta fecha, un primero de agosto que se conmemora hace milenariamente, esta fecha muy importante para todos los pueblos originarios de América Latina. ¿Y cómo es en particular, Mirta? Ustedes son vos participás además de la Asamblea de los Pueblos Guaraníes. ¿Cómo es para la comunidad guaraní la celebración, o cómo celebran, o cómo homenajean a la Madre Tierra, a la Pachamama? Sí, nosotros como pueblos guaraníes tuvimos esta fecha muy conmemorada. Desde que nací, siempre fue pasando de generación en generación esa tradición de hacer el carrulín, se le dice en guaraní, caña con ruda y limón, que nos daba todos los años. El primero de agosto preparaban de un mes de anticipación nuestra madre, nuestros abuelos, y nos daban a los niños un traguito. Era que nos decían ellos, los abuelos, de que era para empezar una nueva etapa de un agosto, conmemorando el día de agradecer. Decían también en agosto que, bueno, era una fecha en donde no tendríamos que esperábamos un nuevo comienzo de la siembra, en donde la Madre Tierra agradecer todo lo que hemos cosechado, y es como abrir esta ventana de empezar a cosechar una nueva siembra que no sea fructífero para los campesinos, agricultores, y bueno, el cuidado de la Madre Tierra más en general. Bueno, preparábamos todo eso y un mes antes, y nos llevaban a toda la familia antes de desayunar, no levantábamos antes de que salga el sol, y nos tomábamos ahí el carrulín. Y era un momento de que, eso es lo que estamos haciendo, el día de hoy lo seguimos haciendo. Mirta, seguimos con esa tradición. Mirta, te interrumpo porque no sé si vos me escuchás bien a mí, pero nosotros te escuchamos como que va y viene la voz, y por momentos se pone grave y perdemos claridad en lo que te estabas contando, que es muy interesante. No sé si podés acomodarte de otro modo ahí para poder... ¿Ahí me escuchan bien? Sí, por momentos se ve que hay como un viento que va y viene. Entonces, a ver si entendimos bien. El carrulín es una bebida de caña y jugo de limón y ruda. Exacto, sí. Y que se usa para pedir por las cosechas, ¿no? Tiene que ver más con la producción. La producción, por la Madre Tierra, o sea, agradecer por la cosecha que uno hizo, y bueno, empezar a recibir, que bueno, en septiembre ya empezamos nosotros como guaraníes, tenemos ahí el cultivo de las semillas, empezamos ya a sembrar. Ajá. En agosto como que teníamos que empezar a sacar todo lo malo de la casa, de la mala vibra, y espantar los malos espíritus, y que venga lo bueno, todo lo bueno. Bien. Siempre también había un refrán que decían nuestros abuelos, que en agosto es en donde las vacas flacas y a los las viejos. Personas que están con los viejos se los pidieron. Qué miedo que me da, qué miedo que me da, Mirta. Exacto. Entonces, el carrulín, siempre uno se sala, porque ahí en donde nosotros estamos, siempre está época de tormentas, de vientos fuertes. Ajá. Y la ruda es como que tocaba todo lo malo de los espíritus malos del lugar, así que siempre es una medicina ancestral también, que se toma mucho para todos los males del cuerpo. Es como que siempre es importante de saber también que es una medicina la ruda, que se toma en mate, se toma en té, en todo. Bien, y te hago otra consulta, porque... Pero en realidad, para la comunidad guaraní, el día de la Pachamama no es el primero de agosto, ¿o me equivoco? No, no, no es el 1 de agosto. Nosotros como guaraníes, el año nuevo guaraní es el 21 de septiembre, que es donde nosotros empezamos a ofrendar a la Madre Tierra en esa, en esa fecha el agradecimiento y empezar un nuevo ciclo para nosotros. Es una nueva esperanza de todos los pueblos de guaraníes, en donde conmemoramos el nuevo año nuevo para nosotros. Es una fecha muy importante. O sea que se pliega el comienzo del nuevo año como un nuevo ciclo, y ahí es el momento de agradecerle a la Pachamama. Exactamente, es un nuevo que se celebramos en donde florecen ahí también el tallí, los napatos, nosotros decimos el inicio del Arapuajú, que es nuestro año nuevo guaraní, que se da en esa fecha de septiembre, el inicio de la primavera. ¿Cómo dijiste, que, todo cómo, tiene cómo dijiste que le dicen? ¿Cómo dijiste que le dicen? El Arapuajú. ¿El Arapuajú? Arapuajú. Ajá. Arapuajú. Es el inicio de nuestro, de nuestra, como visión guaraní, es el inicio de nuestra, de nuestra espiritualidad, en donde todos renovamos en esa fecha, en donde agradecemos a la Madre Tierra por darnos vida, darnos darnos todo lo que tenemos, y es una oración especial en donde se celebran en cada comunidad con todo, con baile, con cánticos, con juegos, con todo. Es una fecha muy importante para nosotros. Bien, y contanos un poco, ¿cómo tienen, bueno, para quien recién se conecta, estamos hablando con Mirta Bordón, coordinadora del merendero Tayuputú en Lomas? Contanos un poquito, Mirta, ¿cómo tienen planeado este mes respecto de estas celebraciones tan importantes para las comunidades originarias, pero también ya a esta altura para muchos de los que no somos directamente considerados? Habrá que rastrear, eso otro día te cuento, ¿no? Pero algunos creemos que no somos descendientes de los pueblos originarios, en realidad la mayoría de este país desciende de los pueblos originarios, el tema es que uno no lo sabe, ¿no? Pero eso lo dejamos, si querés, para otro momento, digamos, ¿no? Pero, contanos un poquito, ¿cómo tienen pensado este mes de agosto ahí en el merendero? Y estamos pensando que seguir todavía con todo esto decir, empezar a sembrar. No tenemos espacio, no tenemos lugar, pero en el lugar que tengamos, empezar a sembrar una semillita, plantar una planta, a concientizar a todos los niños y niñas el cuidado del medio ambiente, con todo eso que conlleva todo lo que está pasando en el mundo. Repensar todo esto y no decir no, porque uno no es de pueblos originarios. Vemos en la situación que está el mundo entero con todo el descuido que se viene haciendo a la Madre Tierra, con todo lo que se está sacando a la tierra y no agradeciendo, y nada, todo lo que queremos hacer nosotros es de acá aportar un granito de arena de tener más plantas, más florestales acá en nuestro, uh-huh, nuestro espacio, donde tengamos más plantas plantas autóctonas que son referidas también, que nos reconocen también como el apacho, es un símbolo guaraní, en donde siempre hay un apacho, un guaraní. Bueno, queremos seguir con esa tradición de tenerlo también acá y que los niños vean y que los niños empiecen también a valorar y a entender por qué es importante el cuidado de la Madre Tierra y por qué es importante defenderla en estos tiempos. Bien, bien, muy muy claro. Mirta, te voy a hacer una última pregunta ya, porque se nos acaba el tiempo, y te quería hacer una pregunta. ¿Cómo? Porque me parece que quizás puedas contarnos un poquito cómo recuperaste vos todo lo de la cultura guaraní, pero también te lo voy a complicar un poco. ¿Qué te parece a vos haber tomado contacto con todo lo que Francisco planteó respecto también de la defensa de la casa común, de la defensa del medio ambiente? me interesa saber cómo fue que volviste a tomar contacto con lo guaraní, si es que no te habías alejado de eso por algún motivo, y cómo también tomaste contacto con este mensaje de Francisco, que para nosotros, hoy estamos trabajando eso en el programa, coinciden o se trabajan juntos en favor de un planeta un poco más digno para cada uno de nosotros. Las culturas de los pueblos originarios y la encíclica Laudato Si, de la mano de Francisco. Sí, bueno, es una pregunta, la verdad, que muy importante, porque bueno, uno dejando sus raíces pierde mucho lo ancestral, o sea, de quienes eran antes, o sea, dejas el idioma viniendo a otro lugar, empezás a dejar por todo lo que uno conlleva también de hablar más castellano, porque yo prácticamente en donde vivía antes, en mi casa siempre se habló el guaraní, no el castellano, dejando todo eso y venir a otro lugar en donde tenías que hablar sola, o sea, prácticamente todo el tiempo en castellano, ahí ya vas perdiendo ya tu raíz, tu lengua madre. Y después ir retomando todo eso fue ahí en la organización en donde conocí a Andrea Segundo, ahí en la radio, en donde la escuché a ella hablar en el abá guaraní, y ahí empecé yo a decir, o sea, no conocía todo eso, siempre conocía el abá guaraní, que pensaba que solamente en Paraguay se hablaba el guaraní, y que no era solamente en Paraguay. Y después empecé a investigar y a conocer y a hablar, y ahí conocí que no, los guaraníes estamos en todos lados, estamos en todo el mundo prácticamente, y ahí empecé a hablar y a hablar y reconocerme, a no sentirme como excluida y empezar a hablar de vuelta el idioma, a recuperar el idioma y a sentirme orgullosa de conocer este idioma que me dejaron mis ancestros. Y todo ese recorrido fue que empecé con la guía espiritual Andrea Segundo, que ella me dijo un día que estuvimos ahí sentadas con lluvia hablando, y me dice: no, Mirta, vos sos guaraní, tenés sangre guaraní, hablás el idioma, tenés que sentirte orgullosa de ser quien sos y reconocerte como quien sos verdaderamente. Y ahí dije: sí, tenés razón. Reconocerme a, siempre dije, bueno, no, nunca lo tomé como algo que sin importancia, pero después es el camino que quería mis ancestros que se siguiera, reconocerme y empezar a seguir y empezar a caminar con mis hermanos y hermanas, y ahí estoy con ellos, la verdad que recuperando mis raíces. He perdido, pero ahora lo estoy retomando. O sea que, perdón que te interrumpa, o sea que la sí. Haber emigrado a vos te significó haberte alejado de tu lengua y de tus costumbres. Exacto. Y gracias a esa encantadora persona que es Andrea Segunda, la verdad que la conocimos ahí en la costa de Avellaneda, poder recuperar lo más genuino de tu vida, digamos, ¿no? Y de tus tradiciones y tus ancestros. Exactamente, sí, agradecida a ella y agradecida a Juliano, que esos fueron parte en donde me tuve que reconocer, autorreconocer, y después llevarlo eso también a la comunidad, llevarlo también eso a mi familia, que bueno, ya somos todos grandes, uno por ahí se reconoce más rápido siendo chico, siendo niño, pero cuando es grande es como que ya muchos te han hecho creer que no sos esto y que sos esto. O sea, te hacen hacer creer que vos viniste del barco y te bajaste, y como bueno, siempre te hacen hacer leer historias de otros lugares y no la historia verdadera de tu pueblo. Desde inicio, desde el colegio empezamos en ese sentido, también en la educación, que nunca nos hicieron hacer ver todo lo que hicieron los pueblos originarios, que siempre persistieron y ellos desde la educación nos hacían leer historias del rey de España, el rey de Europa y todo eso, de la historia era de ellos, claro. No de, y nada de los pueblos. De lo nuestro, claro, exactamente. Exactamente. Bueno, Mirta. Y sí, todo eso. Se nos acaba el programa, me parece que nos quedamos cortos, tenemos que hacer un programa más largo. Mirta, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo grande y nos estamos viendo visitándolos el próximo sábado, no, el otro, el 9 de agosto vamos a andar por allí, una banda de distintos lugares, ¿eh? Así que vamos a conocer el merendero. Buenísimo, sí, contenta de que vengan a conocer y bueno, les esperamos acá para que vengan a conocer a nuestros niños y niñas también del merendero. Les mando un abrazo a todos y bueno, estamos ahí en contacto, compañeros. Gracias, Mirta. Así pasaba Mirta Bordón, gracias, del merendero Tayuputú de Lomas, contando la historia de la Pachamama y la historia personal que confluyen en un día como el de hoy. Tenga la tierra, sembraré las palabras. En los pueblos de los Andes, la madre tierra, la Pachamama, celebra hoy su fiesta grande. Bailan y cantan sus hijos en esta jornada inacabable y van convidando a la tierra un bocado de cada uno de los manjares de maíz y un sorbito de cada uno de los tragos fuertes que les mojan la alegría. Y al final le piden perdón por tanto daño. Tierra saqueada, tierra envenenada, y le suplican que no los castigue con terremotos, heladas, sequías, inundaciones y otras furias. Esta es la fe más antigua de las Américas. Así saludan a la madre en Chiapas, los mayas tojolabeales. Vos nos das frijoles, que bien sabrosos son, con chile, con tortilla. Maíz nos das y buen café, madre querida. Cuídanos bien, bien, y que jamás se nos ocurra venderte a vos. Ella no habita el cielo, vive en las profundidades del mundo, y allí nos espera la tierra que nos da de comer, es la tierra que nos comerá. Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días. Así nos vamos hasta el próximo viernes con esto que es Al Gran Pueblo Salud por la FM Riachuelo, aquí de la boca para todo el mundo. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino.